Escucharon del autor de la música de la película Ann Dudley, Habibi. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá, del 1 al 10, qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo, lo escuchamos. Bueno, no me voy a apartar del tema de la película que vamos a analizar, pero ella misma me da pie para analizar, en algún sentido, la situación del guionista. Un intelectual, José Luis Borau, luego vamos a decir quién es este señor, que escribió lo siguiente: escribir un guión es una obra literaria, además de la mayor injundia, porque no suele pensarse así, ni suele reconocerse, pero es igual, te lo digo yo. Un guionista es un tío que inventa una situación, unos personajes, unos problemas, un diálogo. Entonces, ¿qué le falta para ser un escritor? Nada, ya lo tiene todo. José Luis Borau, guionista y miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Digo esto porque las condiciones en que se ha presentado la profesión de guionista ha sido muy subestimada, no ha sido valorada en su justa medida. No es igual, por ejemplo, un dramaturgo en el teatro, se respeta mucho su trabajo, se habla mucho de su trabajo, pero siempre en el cine todo se le atribuye al director y no al guionista, que es el que crea toda esta situación. Desde luego es letra muerta el guión, pero esa letra muerta tiene que tener potencialidad para que todos los demás artistas que intervienen en el audiovisual, en este caso en la película, se puedan lucir, puedan hacer bien su trabajo. Sucede lo siguiente: la subestimación de esta profesión viene desde su nacimiento en el cine. ¿Por qué? Porque nació minusválido, nació mudo, el cine nació mudo. Y por lo tanto, lo que hacían los pioneros del cine era una guía, de ahí donde viene la palabra guión. Era una guía de los gags que iban a... el orden de los gags que iban a representar ante la cámara. Hacían una guía solamente. Y de ahí, repito, viene la palabra guión y el apelativo este de guionista. Bien, no es por gusto que en inglés la palabra sketch signifique, tenga tres acepciones tan periféricas. Digamos, dice diseño, esbozo, bosquejo. O sea, es lo mismo que en el caso del guión, o sea, viene de guía, y de ahí viene todo este problema. Sucede que en los años veintitantos, ya cuando el cine tenía alrededor de 25 años, y esto lo recojo yo de un libro que se llama El escritor en Hollywood, de Ian Hamilton, y dice lo siguiente: todavía en los 25, alrededor de del año 25, ya hacía ese tiempo del nacimiento del cine, los espectadores estadounidenses ignoraban que las películas se escribían. Ellos pensaban que el director le decía a los actores lo que tenía que decir y que ahí se resolvía todo, pero ignoraban que el cine llevaba un texto literario, que era el guión. Bien, ahí eso no lo salvó ni el sonoro. Cuando surge el cine sonoro, que ya se complica la situación porque ya interviene la palabra y demás, o sea, ni siquiera la intervención del sonoro le dio al cine, le dio al guionista la categoría del artista. No hay que olvidar que 19 años después de creado el Oscar fue que vino a premiarse el trabajo del guionista. Fíjense si hay subestimación al respecto. Bien, digamos que ¿dónde está la valoración de este trabajo? El guionista pone la historia, el guionista pone la estructura, el guionista pone el género en que se va, el género le da el tono a la historia, el guionista pone los diálogos, el guionista sugiere la escenografía, sugiere la banda sonora, o sea, lo que hay que hacer. No es que tenga que hacerse tal y como él lo diga, pero el ambiente lo plantea. La primera puesta en escena está en el guión, está en las acotaciones del guión. y pone el estilo en sentido general. ¿Qué es lo que falta aquí? Que venga otra persona, que en este caso es el director, y realice eso, interprete y realice eso a partir de los actores, o sea, le monte a los actores eso que está escrito ahí. Pero ya está escrito, la historia está escrita, la historia no la aporta el director, la aporta el guionista, es así. Muchas veces trabajan en conjunto, y esto entonces habría que, sí, ahí interviene el director. Esto viene, esta valoración excesiva del director, viene porque hay un señor que pone el dinero para que se haga esa película, que es el productor, y ese productor, ¿en quién confía? Porque la operación con el guionista es comprarle su guión. Le compran su guión y se olvidan de ese creador. Sencillamente se lo entregan a un director que es el que va a garantizar que esa película, ese guión, se convierta en una película. Por lo tanto, tiene un peso, digamos, económico. El que garantiza que eso se va a realizar es el director. Por lo tanto, ya con los antecedentes de que nació Minusválido, de que lo subestimaban desde un principio, sucede que quien tiene el peso, digamos, de la producción, de que eso salga bien, es el director. Por lo tanto, se confía en el director. Además de eso, de que hubo con la nueva ola francesa, hubo una sobrevaloración, se creyó que el director lo era todo, que es importante. Yo no estoy subestimando el trabajo del director, pero lo que estoy es tratando de que se valore el trabajo del guionista, que es el que aporta la historia, como ya dije, aporta todo lo que después se va a plasmar bien o mal dentro de el cine. No hay que olvidar, por ejemplo, que artistas tan nombrados, tan reconocidos como Orson Welles, decía que no salía a firmar hasta que no tenía un guión que golpeara tan duro como un puño cerrado. Y Akira Kurosawa tiene la famosa reflexión que muchos conocemos, que decía: un buen director con un buen guión hacen una obra maestra. Un director regular con un buen guión hace una obra. Pero un magnífico director con un mal guión no puede hacer una buena película. Y eso le pasó a este director en una película que se llamó Showgirl, que fue catalogada ese año como la peor película del año. Esa película de este mismo director que vamos a analizar. La falta de dignificación de esta especialidad acarrea muchos inconvenientes, porque no se le paga bien en nuestros países, digamos, en Hollywood. O en Estados Unidos tienen aquella cosa de que le compran el guión lo valoran mucho, el guionista, y después se olvidan de él, hacen un contrato donde tienen derecho a hacer con el guión lo que se le antoje, y de ahí viene precisamente ese maltrato. Quiero hacer hincapié en esto porque ahí, con esta película, y ya vamos a caer en el tema, fue escrita y dirigida por un guionista diferente a aquel que por el cual catalogaron a este director como un mal director, como la peor película de todos los años. Esta película tuvo otro guionista diferente. Entonces, se han recibido elogios, esta película ha recibido elogios, y vamos a citar uno de ellos, que dice lo siguiente. Dice: en un país donde mucho antes nos incomodaron directores como Truffaut, Chabrol o Hennecke, y yo no sé por qué él dice esto, porque Truffaut es el de los 400 golpes, Chabrol tiene aquella definición tan útil, que dice: defiendo las tramas simples con personajes complicados. Ese es todo, y es una vasta obra la de Chabrol. Y Hennecke es el de Amor, y la película que hemos analizado aquí, dos películas que hemos analizado, hemos analizado varias, pero entre ellas Amor, que es una excelente película, y La Pianista, también con la misma actriz que trabaja en esta otra película. Bueno, yo no sé por qué él dice que son directores incómodos. Son directores incómodos porque son, digamos, rigurosos en su trabajo. Y bueno, dice, repito, en un país donde mucho antes nos incomodaron directores como Truffaut, Chabrol o el propio Hennecke, por poner algunos ejemplos, la disección del ser humano por parte de Verhoeven en esta última película llega en el mejor o en el peor de los momentos. Él, que en francés quiere decir ella, no solo es incómoda, su mirada escandaliza a muchos, tal vez porque es un retrato sin piedad de un monstruo del que todos llevamos algo dentro, pero es mucho más y suma a Michelle, que es la protagonista de la película, Michelle al listado de fascinantes mujeres que desfilan por el cine de este director. O sea, ahí está el elogio que se hace, a pesar de que sitúa a estos tres directores como incómodos, y son excelentes directores, rigurosos directores, pero bueno, hace la valoración de esta película que vamos a analizar. Sin embargo, el mismo Verhoeven recibió el Razzie, que es el premio, como ya lo dije, a la peor película de ese año, con una película que lleva el título Showgirl. Sin embargo, ahí trabajó con otro escritor, y yo empecé haciendo una valoración del trabajo del guionista precisamente porque aquí se da esto. Él trabajó con otro director que se llama Joe Sternhardt, que fue el guionista de Showgirl. Sin embargo, aquí trabaja con otro director, con otro guionista que se llama David Birke. Y aquí se ve el cambio que hubo. Allí él, como director, no fue capaz de hacer una buena película con aquel guión, el de Showgirl. Sin embargo, aquí sí lo fue. Entonces, ¿dónde está el valor? El valor está en el guión, o sea que tenía dos guiones diferentes, uno malo, que no le funcionó, que salió como la peor película del año, y esta que está muy valorada, a pesar de que yo tengo algunos criterios, pero está muy valorada, muy bien valorada, esta última película que vamos a analizar hoy. Bueno, maestro Fernández, estas son las preguntas que han hecho los oyentes. En primer lugar, Rogelio Muñoz Díaz dice que la película comienza con el punto de giro y que le ha oído decir a usted que eso no puede ser. Por su parte, María Bárcenas Sánchez dice que ella estudia actuación y que le fascina Isabel Hooper. Marta Castro pregunta que si es verdad que en Estados Unidos Verhoeven no encontró productor para esa película ni actriz que quisieran hacer este personaje tan controvertido. Esteban García dice que tiene la sensación de que hay algunos personajes que le sobran a la película. También participa Rosa Russell. Ella dice que leyó una reseña donde dicen que Michael Fragua pues una venganza y que ella no lo ve en la película. Ella eso no lo ve. Mario López pregunta que hacia dónde va el cine, principalmente el europeo, porque esta es una película corrosiva, perturbadora, y que él va al cine a entretenerse. En fin, maestro, pues usted contestará estas preguntas a lo largo del programa, hará sus comentarios y luego nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da este filme. Pero de momento, como lo decimos siempre, pues la mesa está servida para su análisis. Lo escuchamos. Bueno, antes quisiera citar el criterio que tienen varios críticos en relación a esta película, antes de contestarle a los oyentes. Aquí, digamos, dice Luis Martínez del diario El Mundo de España, dice, protagonizada por una imperial Isabel Hooper, él puede presumir de ser una de las películas del año. No es solo una mirada completamente corrosiva a los caprichos del deseo, también es una comedia despiadada sobre la familia. Cito esto porque no se acaba de conocer, de manejar bien el problema de los géneros, que es tan importante. Esta película no es una comedia. Después vamos a hablar sobre el género de esta película, pero no es una comedia. Sucede lo siguiente, que cada vez que alguien que ignora a profundidad este problema de los géneros ve que hay sentimientos, se trabaja el problema de los sentimientos en la historia, ya lo catalogan como melodrama o como comedia. Hay cierta ligereza en la película, pero vamos a ver después por qué hay, se logra esa ligereza. Carlos Boyero del diario El País dice: las sorpresas se suceden y te atrapan. Es una película hipnótica y mórbida, con atmósfera nada convencional. Isabel Huppert lo aborda, y es verdad que lo aborda. Película que se pasea con gracia por el subsuelo de lo moral, turbadora, inquietante. Conviene verla con el menor número posible de frases hechas e ideas marcadas. Oti Rodríguez dice en el diario ABC: él supone la conquista de una cumbre expresiva donde el gusto por la provocación de Bergoglio encuentra una manifestación más retorcida, serena y sutil. Jordi Costa del diario El País dice lo siguiente: una genialidad. Bergoglio nos pasea constantemente entre la intriga morbosa y el humor negrísimo, lo que haría Honecker si tuviera vis cómica. Nando Salvá del diario El Periódico dice: preciso ejercicio de enfermizo suspense, corrosiva comedia. Vuelve a equivocarse con el género. Corrosiva comedia de costumbres y apasionante retrato femenino en clave patológica demuestra que Bergoglio es, y con Huber como actriz, nacieron para entenderse. Bueno, ahí los criterios de que da la prensa. Valoran bien la película, pero se equivocan en el género. Bien, contestémosle entonces a los oyentes. Rogelio Núñez dice que la película comienza... No, Rogelio, la película... sucede lo siguiente. El punto de giro está en el minuto 16, como los ortodoxos plantean que debe ser. En el minuto 15, minuto 16, que en la vieja forma de hacer cine, decíamos que en el tercer rollo debía estar el punto de giro, y aquí está en el punto de giro. Pero sucede, y yo me imagino que esto haya sucedido en el montaje, en la edición, que quisieron empezar con un golpe de efecto y empiezan precisamente con la violación. Pero la violación en la historia normalmente sucede en el minuto 16, repito. Repitieron la escena y después, inteligentemente, hacen que en el minuto 16 sea como un recuerdo de ella, del momento en que la violaron, pero no es el punto de giro. Lo utilizan como punto de arranque indebidamente, porque primero debe crearse, ubicar al espectador. Ubican al espectador, indudablemente, que eso que sucede en la violación, ya sabemos cuál es el tema de la película, pero fue un problema de edición, no fue un problema de que en el guión estuviera escrito así. En el guión, el punto de giro, la complicación de la historia, está en el minuto 16, repito. María Bárcena dice que ella estudia actuación y que le fascina Isabel Huppert. A mí también, es excelente. Hay que recordar el trabajo de ella en La Pianista, y lo ha demostrado en muchas películas. Hay que tener en cuenta también que es una señora que tiene 63 años, es una excelente actriz, y aquí está, es una mujer madura. El personaje es de una mujer madura, pero está muy bien realizado, y está ella en el mejor momento de su vida, pienso yo. Marta Castro pregunta que si es verdad que en los Estados Unidos, sí, exactamente, no encontró productor este director que le financiara la película, y no encontró una actriz, por eso se fue a Francia a hacerlo. Hay en Estados Unidos, que no estamos generalizando porque hay excelentes películas en el cine norteamericano, pero hay una tendencia a buscar el cine bonito, a complacer siempre, no por gusto. Una película como Amistades Peligrosas no fue bien vista en Estados Unidos, porque, y esta es una película cruda, esta es una película que va hacia aquellas cosas malas que tenemos los seres humanos y salen a flote. Ella, a pesar de ser violada, ella busca a su violador. Ella entra en una especie de masoquismo y tiene todas esas cosas. Es como una indagación. Lo que hace este director este guionista es como una indagación en las partes negativas de una personalidad. Pero eso es historia, eso existe, y él está abordando eso como una reflexión y además como una crítica a la hipocresía de la sociedad. Esteban García dice que tiene la sensación de que hay algunos personajes que le sobran a la película. Sí, hay personajes. Después, en el tercer comentario, vamos a ver la estructura de la película para que vean que efectivamente es una película que actúa, utiliza el recurso del policíaco. O sea, después que ella la violan, ella trata de indagar quién fue el que la violó, porque el violador viene con una máscara, con un pasamontaña de eso, y quiere saber quién fue el que la violó, y esa indagación actúa como si fuera un policíaco. Y efectivamente ahí hay algunos personajes que sí son hombres que pudieran ser los violadores, pero algunos, o sobre todo uno en específico, no está entrando. Rosa Russell dice que leyó una reseña donde se asegura que Michelle fragua una venganza y que ella no ve eso en la película. ¿Cómo no lo va a ver? Ella busca, compra un arma, se hace de un hacha, se prepara, aprende a disparar, y ella incluso le paga, porque ella tiene un negocio de audiovisual, y le paga a uno de sus trabajadores para que indague quién le está mandando esos mensajes eróticos, esos mensajes pornográficos, diría yo, porque hay imágenes que le mandan también. Bueno, ella se prepara en esto y ella indaga, ella quiere saber quién, yo no sé cómo, Rosa, yo no sé cómo no viste que ahí está la acción, el esfuerzo que hace ella por saber quién es el que la violó. Mario López pregunta hacia dónde va el cine, principalmente el europeo, que esta es una película corrosiva, perturbadora, y que él va al cine a entretenerse. Bueno, eso es una tendencia, pero el arte va un poco más allá del entretenimiento, y se puede entretener con una película que rigurosa. O sea, el hecho del entretenimiento es que yo quiera pase un momento ahí y que me aporte algo desde el punto de vista existencial, humano, social, de cualquier índole. Eso es un entretenimiento. Que Mario prefiera las películas ligeras, digamos, en géneros no realistas, es otra cosa. Hay una tendencia a ver el cine, a ver el cine bonito, sencillamente a ir al cine a entretenerse, pero también el cine aporta conocimiento, aporta experiencia de otros seres humanos que nos pueden enriquecer. Y aquí hay toda una reflexión, Mario, en esta película que me parece interesante. fue Anne Doodle en Minaretes y Memorias. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Ella, con guión de David Birke y la dirección de Paul Verhoeven. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, veamos entonces la estructura para ver qué sobra y qué no sobra en esta película. La acción base de esta película está en el propio personaje de Michelle. Es Michelle versus Michelle. Y la forma de manifestarse la acción dramática es el intento. Michelle lucha por saber quién la violó. La oposición, Michelle no sabe quién la violó. El cambio de equilibrio, Michelle descubre que fue el vecino. Aquí, como hemos dicho en otras veces, lo policíaco, la investigación, el saber, trabaja con el género tragicomedia. Es una aventura. O sea, por eso el personaje de ella y los otros personajes que siguen la película son estereotipos. No son personajes, sino son estereotipos. Esas figuras que intervienen ahí, tanto la de ella, ella es obsesiva, ella es una persona que tiene ciertas desviaciones morales, existenciales. Se explica en la película, que yo creo que es un análisis muy psicologista, que le sobra a la película, no había que aportar ese detalle, que ella tuvo un padre asesino, un padre que en presencia de ella, cuando ella era pequeña, asesinó a toda una serie de personas, y en la película tratan de hacer ver que de ahí vienen sus anormalidades. Pero no hacía falta eso a la película, con lo que sucede por la violación era suficiente, y que nosotros indagáramos en algo más y que no nos precisaran tanto, que ese es el origen de sus anormalidades. Y el cambio de equilibrio es que Michelle descubre que fue el vecino, y ya digo que es un estereotipo. Ella es un estereotipo, el vecino es un estereotipo, la señora del vecino es otro estereotipo, que ahí hay una crítica a las beatas o a la religión en el sentido general, porque la señora de este vecino es muy católica, ella es una beata, repito, y al final le dice, al contrario, cuando el hijo de Michelle mata al violador, ella sencillamente se muda del barrio y le agradece a ella el tiempo que ella estuvo con el marido, porque ella sabía que el marido tenía esas desviaciones que ella no le satisfacía, y le llega a agradecer. O sea, vean en esto como una crítica, como una doble moral que tenía esta señora. Ella no se acostaba, ella no satisfacía a su marido en sus anormalidades, pero sin embargo le agradece a la violada que le haya ocupado un tiempo en esa tendencia que tenía, anormal, que tenía el esposo. Bien, el comentario, le sirve a Verhoeven para hacerle una crítica a la doble moral. La acción subordinada 1 es los bandos en pugna, la madre de Michelle versus Michelle. La forma de manifestarse, la acción dramática, intento, la madre de Michelle lucha porque su hija perdone al padre. O la oposición, Michelle odia a su padre por asesino. Cambio de equilibrio, Michelle anuncia que va a visitar al padre a la cárcel, y este se ahorca antes de enfrentar a su hija, se ahorca. Esto para mí es una acción subordinada, realmente uno quiere saber qué va a pasar ahí. Pero repito, me parece que aquí está el aporte psicologista de la película que le sobra a la película. No es que yo diga que está fuera de trama, es que es un exceso de caracterización. La acción subordinada número 2, los bandos en pugna son la madre de Michelle versus Michelle. Aquí vuelve a repetirse los dos bandos iguales, pero en otra acción. La forma de manifestarse a la acción dramática, el intento, la madre de Michelle se quiere casar con un joven. La oposición, Michelle se opone. Cambio de equilibrio, la madre muere por el disgusto por un comentario de Michelle en una cena. Esto aquí alguien pudiera decir que es que el joven este podría ser uno de los violadores, pero es muy débil. Toda esta parte que individualiza, muestra el entorno familiar de Michelle, está como caracterización para ver cómo ella es fría, ella es calculadora, ella es muy exigente con la gente que la rodea. Es de caracterización. Aquí esto pudiera estar más. Si este señor, o sea, el joven que es el prometido de la madre de Michelle, ella es una señora muy mayor y este es un joven, por eso viene la oposición de Michelle. Si él hubiese mostrado interés por Michelle, ahí estaría en trama, porque podría ser uno de los violadores. Pero aquí él no, al contrario, él parece que lo que está persiguiendo es el dinero que puede tener la madre de Michelle. Por eso es que está con esta señora tan mayor. La acción subordinada número 3, los bandos en pugna son Michelle versus su socia. En el negocio de audiovisual que tiene Michelle, hay una señora que es socia y tiene un esposo. El intento, Michelle se acuesta con el esposo de su socia. La oposición, la socia, no lo sabe. El cambio de equilibrio, Michelle le confiesa a su socia el adulterio. Aquí se muestra, aquí es, bien está mostrado aquí, porque este señor, el esposo de la socia, puede ser uno de los violadores. Lo muestran como uno de los sospechosos que puede ser el violador. Sin embargo, dentro de esta acción dramática hay una caracterización de Michelle muy bien dada. ¿Por qué? Porque Michelle, cuando ve feliz a su socia con el esposo, es cuando ella va y rompe esa, ahí le sale lo malévolo de Michelle, porque va, entonces es que le confiesa, no soporta que esta su socia sea feliz con el esposo, entre otras cosas porque sabe que el esposo se está acostando con ella, y va y le confiesa el adulterio a su socia. Socia con la que cual ha tenido un acercamiento lésbico, que después tiene una solución, porque al final de la película ellas dos se quedan juntas, insinuando que se quedaron como pareja lésbica. Al final de la película ellas solas se van juntas, después de que pasa todo lo que sucede. Aquí está lo que yo considero que una de las oyentes criticó, de que hay personajes que sobran. Efectivamente, el esposo de Michelle, que podría decirse que es uno de los sospechosos, pero hay una relación que es de pura caracterización, porque el esposo de Michelle también empieza a tener relación con una joven, no tan joven como el novio, la pareja de la madre de Michelle, pero sí es más joven que él. Y eso no está en trama. Ella se pone celosa y hace cosas en contra de la novia del ex esposo, pero ese no está en trama. Ese en ningún momento llega a ser realmente un sospechoso de que fuera, pudiera ser el violador de Michelle. Bueno, este es, también hay otra situación, que es la mujer del hijo. El hijo, que es un ingenuo, que es manipulado por la novia que tiene, que después es su señora, porque se llegan a casar dentro de la historia de la película, no está en trama. Es sencillamente el hijo, sí, porque el hijo es el que finalmente mata al real violador, al vecino. Llega en el momento que él ha entrado a violar de nuevo a su madre, pero esta vez han entrado en contubernio, o sea, con la aceptación de ella para ser violada de nuevo, porque ella finalmente busca al violador después que sabe que quien la violó es ella, es quien lo busca y quien se lo ofrece para, y cuando se lo ofrece el violador no la acepta con aceptación de que va a ser violada, sino él necesita la violencia esa y ella lo acepta, y en ese momento que la están violando de nuevo llega el hijo, que no sabe que esto está acordado entre las dos personas, y mata al violador. así sucede lo siguiente. O sea, el hijo sí está en trama, pero la mujer del hijo sirve nada más que para caracterizar a Michelle. Hay un exceso de caracterización en esta película y no es una comedia, ni es un melodrama. Es una tragicomedia que, como he dicho muchas veces, es la aventura. Lo que tiene de policíaco, de investigación, le da carácter de tragicomedia a esta película. Thank you.